Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Apróntate a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Que saber, a veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel. Ahora que me voy, el tiempo te dará, no tendrás que inventar historias para poder salir. Amor te bastará tan solo con abrir la puerta. Serás una paloma en libertad, yo fui tu ayer. Apróntate a elegir con quién lo vas a hacer, con quién dormir y amanecer. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. A veces el amor es cruel. Apróntate a perder, te puede suceder, el amor es cuestión de piel.